llaman el guasque plátano. ¿Y por qué me va a chocar? Pero música moderna jamás yo vuelvo a bailar. Me llaman el guasque plátano. ¿Y por qué me va a chocar? Pero música moderna jamás yo vuelvo a bailar. La tal música coco es comida muy maluca. Para mi música ron es un almuerzo sin yucas. En cambio porro y merengue, para mí eso sí es de ataque. También me gusta la salsa, pero salsa de aguacate. En cambio porro y merengue, para mí eso sí es de ataque. También me gusta la salsa, pero salsa de aguacate. Ay, si se pone este guasca más templado que un violín. Cuando de pronto en el piano me sale el pirripipim. Ay, si se pone este guasca más templado que un violín. Y todo aquel que se imponga por la rumba de Joaquín, le digo afuera peludo, ya mismo te vas de aquí. No importa que a este Campeche por ahí le ofrezcan madera, pero no dejo de bailar la música carrilera. No importa que a este Campeche por ahí le ofrezcan madera, pero no dejo de bailar la música carrilera.